Ahora le vamos a pedir al señor ministro, doctor Zaffaroni, que nos dirija... La forma de solución de conflictos, claro, el orden lo pone en una estructura vertical, punitiva, etcétera, que hoy está buscando alternativas, y en las alternativas nos hablan de una justicia que restaura, de una justicia restitutiva, vamos a pasar cada vez más la mediación, todo eso... Y cuando reflexionamos un poco decimos, estos eran los medios de resolver los conflictos que tiene la justicia comunitaria. El fracaso de nuestro sistema nos está mostrando que tenemos que volver a formas de solución de conflictos que pertenecen a la justicia comunitaria.